Santiago Amsé, de la Asociación Hoteleros Gastronómicos de la Provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque se viene este portal Reservar. Reserve y en mayúscula AR. ¿De qué se trata este programa, Santiago Amsé? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, sí, presentamos este portal hace 2 días en la Secretaría de Turismo a los municipios de la provincia, más que nada para que ellos formen parte también de la convocatoria de todo lo que es alojamiento en la provincia de La Pampa, que estén registrados, que estén legalmente habilitados, porque es un portal que desarrolló la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, para que darle visibilidad a todos aquellos establecimientos que de una u otra manera no están participando o no están figurando en los portales internacionales ya existentes para lo que es la reserva, la consulta o la venta de alojamiento. Y digo de habilitados, ¿por qué? Porque la intención siempre es poder darle la posibilidad no solamente al que es asociado a la Federación o a la Asociación Hotelera de La Pampa, sino darle la posibilidad a todo aquel que está habilitado por los municipios, por las provincias, en lo que respecta a lo que es alojamiento. Buscamos siempre el tema de la habilitación, no solamente en lo que es la parte impositiva, que muchas veces la gente se resiste a habilitarse porque tiene que pagar una cosa u otra, sino que también en lo que es la parte de seguridad que le das al viajante, que le das al turista. No es lo mismo alojarse en un hotel que no está habilitado o en un alojamiento que no está habilitado que aquel que está habilitado. Cualquier circunstancia que te pueda llegar a suceder dentro de ese establecimiento no habilitado, corres muchos más riesgos a que no te cubran, o si realizas una compra de algo no habilitado podés llegar a sufrir una estafa. Entonces, primero lo que se hace es chequear que dichos establecimientos que hagan la inscripción en reservar estén habilitados por el lugar donde están enclavados, llámese municipalidad, llámese provincia, para que después sí darlos de alta y poder estar dentro de esa vidriera de venta que es internet. Bien, de manera que lo que se está haciendo ahora, digamos, es sumar interesados. Exactamente, lo que se abrió, es decir, hoy ya existen establecimientos que se han dado de alta, cualquiera que ingrese a la plataforma Reservar puede consultarlos y hacer reservas, ¿cierto? Pero lleva un procedimiento de alta para que el consumidor pueda contratar. A ver, hablemos, vamos a dar la publicidad de las otras plataformas. Esto es como el caso de Booking, como Despegar, como Airbnb, en el cual ellos son plataformas internacionales muy posicionadas porque tienen recursos económicos muy grandes para estar dentro de lo que es internet en los primeros lugares de búsqueda cuando uno se mete a internet. Pero bueno, lo que se busca de la Federación, al ser algo que no tiene costo para el alojamiento que se inscriba, es darle la posibilidad al hotel mediano y chico que no tiene una espalda económica como para poder estar en esa vidriera de venta. Hoy, aquel que se inscribe tiene la posibilidad de estar en iguales condiciones, un hotel de 1 estrella, que uno de 5 estrellas, en la misma plataforma, la misma visibilidad. Y acercarle a los hoteles más chicos, que están medios alejados de lo que es la parte tecnológica, de poder estar en igualdad de condiciones. Es una herramienta que pone a disposición la Federación para todo lo que es los alojamientos de la República Argentina y movilizar todo lo que es el turismo interno. Bien, este portal, ¿cómo lo encontramos online? www.reservar.com.ar. ¿Sí? Directamente ahí, es decir, lo googleás, lo buscás. Sí, es la plataforma de FEGRA, sí, y ahí el prestador lo que va a hacer es darse de alta y esos datos llegan después a la filial, que es el caso nuestro, la Asociación Hotelera de La Pampa, y lo chequeamos nosotros con la provincia y los municipios que donde está enclavado el alojamiento. Para, bueno, chequear realmente que tiene las habilitaciones, que no se inscriba cualquier persona que quiera brindar alojamiento, que sucede en las otras plataformas. Hoy en día uno se mete en la otra plataforma y encuentra casas particulares o departamentos que no tienen una habilitación correspondiente, y eso genera también que el destino sea inseguro, no solamente ese alojamiento puntual. Pero digamos, un hostel, una pensión que está habilitado para ese fin puede inscribirse. Si eso, a ver, Un alojamiento habilitado es aquel que hizo todos los trámites correspondientes en la municipalidad para que lo habiten comercialmente, en la provincia para que se habilite como alojamiento turístico, en la AFIP para la parte impositiva. Eso es el que debe preocupar, es un alojamiento que existe y eso no es competencia desleal. Eso es una competencia que sana porque existe en las mismas condiciones que un hotel. Uh-huh. Son modalidades diferentes de alojamiento, es decir, se pueden poner desde una cabaña, un departamento, pero siempre que tengan las habilitaciones que exige el lugar donde está instalado el establecimiento. Sí. Santiago, te hago otra pregunta. Ya tenemos encima las vacaciones de invierno. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y cómo venimos en La Pampa de oferta, no, para las vacaciones? Mira, ahora, por ahora viene tranquilo. Tenemos una expectativa buena siempre para lo que es cuando sale la gente de Capital Federal, que es el centro emisor más grande que hay en el país. Entonces, cuando ellos entran de vacaciones es cuando se moviliza mayor cantidad de gente. Estamos un poco preocupados por el tema de falta de combustible, es decir, que la gente tenga miedo a salir en cierta forma por el riesgo del combustible. Uh-huh. Sabemos que en la zona sur, en la zona patagónica, que es el grueso de turistas que podemos llegar a tener por la provincia de La Pampa, no hay tanto inconveniente como en el norte del país, pero bueno, es una dificultad que al momento de definir a alguien unas vacaciones también lo analizan. Hay buena temporada de nieve, por lo que estamos viendo en los medios, así que también la gente se va a animar a moverse hacia los centros de esquí. Y fundamentalmente nosotros hoy estamos dependiendo de que la gente transite hacia los centros de nieve, ¿cierto? Es decir, la oferta en invierno en la provincia de La Pampa, a veces el clima no es tan benévolo como puede llegar a ser en otoño, primavera o verano, como para que nos visiten. Pueden llegar a tener movimiento lo que es las estancias rurales, algún tipo de establecimiento con un producto específico, pero el grueso de ocupación que se va a dar en la hotelería va a ser los fines de semana donde Capital Federal, ya sea porque salen o regresan, estén transitando por La Pampa. Perfecto. Santiago, muchísimas gracias como siempre por tu atención. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, gracias a ustedes por contactarme. Hasta luego.